Aquí iniciamos su programa Tradición Musical en este viernes, aquí en la capital de los ecuatorianos. Darío Males les da un gran saludo, un gran abrazo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos junto a Daniel Castellanos desde la cabina máster. Transmitimos de los 940M aquí en Pichincha, al sur del país, de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Y también nos pueden escuchar a nivel nacional e internacional en las páginas www.casadelacultura.gov.es. Entran a esa página, hay una pequeña pestaña que dice escuchar radio aquí, dan clic ahí y enseguida nos pueden escuchar en vivo a través de ese medio. Además pueden informarse de todas las actividades culturales a través de esta página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos 60 minutos van a pasar rápidamente porque tenemos bastante información, invitados, buena música, buena compañía. Si bien es cierto, acá fuera de los estudios de la radiodifusora en la ciudad de Quito hay una fuerte lluvia. Se puede ya denotar que abril es aguas mil en la capital de los ecuatorianos, pero nosotros vamos a llegar a ustedes con la buena energía, el buen ambiente para que nos calentemos en esta tarde, un tanto fría de manera física, pero de manera emotiva con bastante calor humano. Hoy, en unos minutos más, estaremos ya en compañía de Luis Costales Terán y también de Guadalupe Villarroel. Ellos son escritores que la próxima semana van a hacer la presentación del libro Con Olor a Tierra y De Corazón a Corazón. Esto va a ser este jueves 7 de abril a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. También en la segunda parte esperamos poder hacer contacto con el ingeniero Guillermo Montoya. Él es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo y vamos a hablar con él sobre la Casa Territorio de las Artes, un evento que se está realizando, que realizan los grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, pero que a su vez también se ha incentivado a que se desarrollen en los núcleos. Vamos a ver cuál será la propuesta que nos trae la Casa de la Cultura de Chimborazo y también sobre las actividades que están realizando en torno al 21 de abril. 21 de abril, les recuerdo, para Riobamba, para Chimborazo, es una fecha muy importante y así que hay fiesta cultural en esa provincia y les vamos a contar de eso en la segunda parte cuando hagamos contacto con el ingeniero Guillermo Montoya. También estaremos compartiendo información de la Casa Cinefest. Hoy, este viernes, primero de abril, se dará la inauguración a las 19 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y se mantendrá en la ciudad de Quito en cuatro lugares, precisamente en el Flaxo Cine, en la Universidad Central, en el Parque Urbano Cumandá y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 15 de abril con cine gratuito, foros, talleres. Toda esta actividad la compartiremos en unos segundos más con ustedes. Aquí arranca Tradición Musical, nos vamos con música ecuatoriana. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella, ahora es terrible esta pasión devoradora. Has dado vida mía, ya no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor.

Yo digo que cuando escribo algo, con tal de que a una persona le agrade, yo ya me siento satisfecho. Todos esos libros, me imagino, como son publicados aquí, estarán ya presentes en la librería. Bueno, igual que ha dicho mi esposa, todavía no están las librerías. El día jueves 7, uh-huh, a las 7 de la noche, van a estar ahí a la venta, a la entrada de local, y luego veremos la distribución. Para que nuestro público vaya preparado, el precio en el caso de Con Olor a Tierra y también de Corazón a Corazón. $15 el libro Con Olor a Tierra y $5 de Corazón a Corazón. ¿Qué tal si antes de cerrar esta entrevista vamos con la poesía de Guadalupe Villarroel? De Corazón a Corazón, ¿qué es lo que nos puede presentar? Ya, con mucho gusto, uh-huh, una de mis poemas preferidos, Vida y Paisaje. Cuando el invierno borre mis huellas en la arena y el ocaso tiña de gris la primavera, fúndeme en el fulgor de tu mirada y envuélveme en el aura de tu abrazo. Cuando la brisa juegue inquieta entre mis ansias y el otoño lleve en sus alas mis nostalgias, acógeme en el caudal de tus auroras, arúllame entre las notas de tus olas. Gracias. Este poema nos dijo que se llama Vida y Paisaje. Vida y Paisaje. Y bueno, hay una relación mucho entre el tiempo, la vida misma, ¿no? Sí. En este poema justamente estuve en el curso con Diego, uh-huh, Diego Velasco, y nos presentó unos paisajes, y yo mirando ese paisaje me inspiré para hacer ese. Le relacioné, ese paisaje era de unas cascadas, relacioné la vida, uh-huh, y también la muerte. Entonces en este poema es un cúmulo de expresiones, de sentimientos, de lo que es un enigma prácticamente, vida y muerte, ¿no? Y eso me regresa a palabras de un filósofo que se me escapa de la mente el nombre de él, pero bueno, lo importante es su pensamiento, que decía que el arte debe ser una herramienta para enfrentar la vida. Con el arte nosotros podemos observar muchas cosas y comprender infinidad de situaciones. Bueno, en el caso ya de Corazón a Corazón, se va a hacer la presentación ya este 7 de abril. No sé cómo tendrán, cuál será el evento, quién va a participar en la presentación de los libros. Sí. Bien, el señor escritor Gabriel Cisneros hará la presentación del acto. Va a estar el vicepresidente, sí. ¿Ya? Uh-huh. Luego, el doctor Fabián Corral va a hablar referente al libro Con Olor a Tierra. A continuación intervendré yo, mi hermano, habrá un número musical. Luego el distinguido intelectual riobambeño doctor Nelson Campo de Espinosa hablará por el libro Con Olor a Tierra. Hablará mi esposa y terminaremos con una participación musical. La participación musical va a ser la música para dos poemas míos. Va a ser los dos poemas o tres, tal vez, van a estar con música ahí. O sea, ¿se va a declamar y la música en vivo? No, la música, la canción, la letra en la música. O sea, ya le han puesto música a los poemas. Sí, ya, está con música. Qué maravilla. Y bueno, ustedes, después de la presentación de estos dos libros, ¿se encuentran también trabajando en otros proyectos? Ahorita estoy en espera, pero uh-huh, tengo proyectos para futuro. ¿En poesía o en relatos? En poesía. En poesía. ¿Encontró su línea en la poesía? Sí, sí. También me gustaría incursionar en otra línea, como el cuento. ¿En el caso de Luis? Bueno, uno se acostumbra casi a seguir pensando cuando acaba un libro, que es como un hijo, en otro y en otro. Este rato tengo en mente tres obras. La una de carácter jurídico, que me llevará unas 1000 páginas. Tengo apenas escrito 50. Estoy pensando, estoy haciendo un guión para una película. Igual, tengo algo adelantado. Inclusive pienso en otro libro de algo relacionado con la

Y bien, estamos en este segundo encuentro con los diálogos, con las personas que hacen la cultura a nivel nacional. Hoy nos encontramos vía telefónica con el ingeniero Guillermo Montoya. Él es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. Vamos a platicar con él sobre las actividades que se tienen previsto realizarse el día, este día 2 de abril. Debido a que aquí en la Casa Matriz se va a realizar la Casa Territorio de las Artes, pero no solo se realiza en la Matriz, sino también a nivel nacional. Algunos núcleos provinciales se han sumado a esta iniciativa y tienen actividades para este 2 de abril. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente el núcleo de Chimborazo se une a la programación que se está editando en todas las provincias de este día sábado 2 de abril. La Casa Territorio de las Artes, considerando que la Casa de la Cultura es el espacio donde los grupos artísticos que la habitan pueden desarrollar su trabajo y ellos de manera espontánea y solidariamente expresan su apoyo a la defensa de la autonomía de la institución que está en riesgo de desaparecer por ciertas definiciones que están planteándose en torno a la nueva ley de cultura. Uh-huh. Acá, por ejemplo, en el caso de la Matriz, se trata de los grupos independientes, que si bien es cierto, trabajan dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero bueno, ellos no tienen ninguna remuneración de la institución, sino que trabajan de manera autogestionada. En el caso de Chimborazo, de su núcleo, ¿sucede lo mismo? Sí, la Casa de la Cultura es pues el territorio natural donde los artistas pueden ejercer su trabajo. Nosotros acá tenemos como sede de grupos permanentes que si bien no dependen de la Casa de la Cultura ni reciben sueldo, reciben el espacio donde ellos pueden hacer el trabajo y nosotros les ayudamos también a difundir sus obras. ¿Con cuántos grupos cuentan? Bueno, hablamos por ejemplo de 5 grupos de danza, uh-huh, entre folclórica y contemporánea. Tenemos una rondalla, un grupo, un ensamble de niños que tocan guitarra, un grupo de teatro, un grupo de la tercera edad. En fin, estamos hablando de al menos unos 12 colectivos. 12 colectivos en el núcleo de Chimborazo. Sí. Para el día de mañana, 2 de abril, ¿cómo estará estructurado la programación de la Casa Territorio de las Artes? Bueno, tenemos actividades en las diversas especialidades artísticas, ¿no? Comenzando por los saberes ancestrales, nosotros estamos muy preocupados de aplicar la disposición constitucional de trabajar por la interculturalidad. Y en los saberes ancestrales, por ejemplo, iniciamos toda la jornada artística del día de mañana con un acto de purificación que lo realiza una de las mamas grandes de la sabiduría andina, con la mamá Ana María Huacho. Eso será a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Luego tenemos eventos de pintura, una exposición de las obras que integran la pinacoteca de la institución y también un acto de los niños que estarán pintando en los exteriores de la casa. Estos niños son integrantes de los talleres de formación artística de acá. En lo que corresponde a literatura, tenemos un taller de construcción colectiva de poemas con estudiantes de planteles secundarios y dirigidos por la Asociación de Escritoras Contemporáneas de Chimborazo, que también es otro colectivo vinculado a la Casa de la Cultura. Luego habrá un recital poético y también tenemos un capítulo especial para los niños. Habrá lectura de cuentos que estarán dirigidos por quienes han publicado los dos últimos libros de la colección Capirotejo, producciones bajo el sello editorial de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Ellos son la profesora Lolita Díaz Salazar y el doctor Teodoro Remache Chafla. Ellos estarán compartiendo los libros publicados con los niños que asistan a este evento. También habrá una feria de libros con los títulos que han sido publicados por nuestra institución. En lo que corresponde a teatro, tenemos una presentación del grupo de títeres con el grupo TKC, que trabaja aquí también en la Casa de la Cultura. En danza tenemos una clase magistral de expresión corporal dirigida a todos los directores de los grupos de danza de la provincia a las 9:00 a.m. También para el grupo de tercera edad habrá una clase magistral de yoga y danza y luego una presentación de baile de parejas con los grupos que también están vinculados acá. Todos los eventos, imagino, son igual como en la matriz, de acceso libre. Todos, absolutamente todos los eventos son gratuitos. También tenemos música con un taller que será dictado por el maestro Mario Godoy, un concierto musical de los grupos de la casa y un recital en la calle, donde también intervienen los cantautores del colectivo independiente Artes Sonoras. Una clase magistral de modelismo naval y aeromodelismo, la proyección de la de una película y una guía de en el Museo Arqueológico de la institución. Uh-huh. Son alrededor de 20 eventos que se realizarán simultáneamente, es decir, toda la Casa de la Cultura estará en movimiento. Uh-huh. Bueno, todo esto previsto para lo que será este 2 de abril en lo que se ha denominado la Casa Territorio de las Artes. Pero bueno, cambiando un poco de tema, quisiera que nos comente en torno a la actividad del 21 de abril. Sabemos que esa es una fecha importante allá en Riobamba y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no le es ajena. Para estos días, esa fecha, ¿qué es lo que tienen previsto? Bueno, anualmente la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo prepara una agenda especial por las festividades del mes de abril. Y en esta ocasión tenemos alrededor de 30 actividades que comienzan precisamente con la Casa Territorio de las Artes. Con eso iniciaríamos las festividades, ¿no? Sí, porque ¿ya? va todo el mes de abril. Luego pues tenemos la continuidad del proyecto Martes de Buen Cine, con la proyección de películas de cine colombiano que nos ha facilitado la Cinemateca Nacional. Tenemos una exposición de pintura y tallado del maestro Humberto Negrete, uh-huh. más la inauguración y premiación del segundo salón de dibujo, 21 de abril. Eso en lo que corresponde a artes plásticas. En danza tenemos funciones de danza folclórica con los grupos que integran la casa y también con el grupo Cuervos Danza los días 28 y 29. Con motivo de la celebración del Día Universal de la Danza tenemos una programación especial. En lo que corresponde a trabajo para niños tenemos una función cómico infantil el día sábado 9 a las 10 de la mañana con el cómico Tío Nacho. Programas radiales con temas alusivos a la conmemoración cívica todos los días martes en la mañana. En lo que corresponde a música, el miércoles 13 de abril estaremos presentando una obra muy interesante que se llama Pasillando entre el amor y el desamor, que es una obra que integra canto, relato, música y danza, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Un programa del Instituto Vicente Andaguirre que canta Riobamba y un concierto de música nacional con Normita Navarro que será el 20 de abril. En cuanto a artes escénicas, al teatro, este jueves 7 de abril estará aquí el grupo de teatro ensayo de la Casa Matriz con la obra Popol Vuh. El viernes 15 de abril tendremos la obra de teatro Plumas con el grupo TKC. En la cuestión del salón del dibujo, ¿cómo les ha ido la convocatoria? ¿Con cuántas personas están contando ya? Bueno, este es un proyecto que lo iniciamos el año anterior y va a tener una edición anual. Este es el segundo salón nacional. El año anterior nos fue bien, tuvimos alrededor de 110 obras participantes, considerando que cada artista nomás puede presentar una obra. Uh-huh. Hoy tenemos alrededor de 90 obras que también han llegado. El jurado calificador se reunirá este día lunes. ¿Hasta qué fecha tiene para obras admitidas y la premiación correspondiente? ¿Hasta el momento ya la fecha está cerrada para que los artistas puedan postular o todavía están las fechas abiertas? No, eso ya concluyó el plazo de entrega hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Entonces, más o menos, ¿en qué fecha se dará a conocer ya las obras seleccionadas? El jurado se reúne el día lunes. Yo creo que el día martes podríamos ya conocer las obras que han sido seleccionadas. Las obras premiadas normalmente no las hacemos públicas, sino hasta unos pocos días antes de la inauguración oficial de la muestra. La modalidad es, la obra premiada es una obra comprada y pasa a ser parte de los acervos de la institución, ¿verdad? Sí, tiene el Salón Nacional tiene el carácter de concurso y tienen un único premio de adquisición de $3,000, más la certificación de tres